Hola, soy Ariel. Soy Camilo. Soy Carolina. Hola, soy Erika. Soy Mateo. Soy Maximiliano. Soy Roxana. De la Radio La Colectiva. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? ¿Piedra grande? Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Ah, volvimos. Dijimos que es el Piedra Libre 461. No lo habíamos dicho, ¿no? No, todavía. Bueno, está. Arrancamos con mucho entusiasmo. Arrancamos con mucho entusiasmo y por eso. Ahí está. Y así seguimos. Exacto. Y así estamos acá. Y colegios, bueno, colegios tomados, según el último dato son 28. Yo escuché eso alrededor del mediodía de hoy, pero bueno, eso lo iremos confirmando en la medida que avance este momento del programa, seguramente, ¿no? Ya estamos comunicados con Roxana Rochi, que es mamá de uno de los alumnos de estas tomas, pero que a la vez entra y está relacionada con lo que significa esa comunidad de educación que conforman tanto los maestros, los profesores, los padres y los chicos. Exacto. Buenas noches, Roxy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Sana. Acá estoy cansada. ¿Cansada? Claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo fue entonces esta tarde? Contanos así brevemente lo que... Esta tarde, concretamente. Sí. Bueno, hoy lo que habíamos resuelto, mi hijo va al Julio Cortázar. Ajá. Y hace ya una semana y un día de toma llevan, porque comenzó el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Lo que se resolvió fue que algunos padres y algunas madres nos quedáramos en la escuela acompañando a parte de los chicos que se quedaban, porque la escuela tiene que ser tomada por alumnos. Claro. No podíamos quedarnos solo adultos en la escuela. Claro. Teníamos que acompañar a la toma y la mayor cantidad de alumnos y alumnas iba a ir a la marcha. Y ajá, así fue. No sé calcular la cantidad de pibes y pibas que fueron, pero también acompañaron las familias. Claro. Y aparte, por ejemplo, algunas familias salían desde la escuela, pero claro, el tema es el horario laboral, la posibilidad que cada uno tiene. Entonces había algunas mamás o algunos papás que se unían a la marcha ya cuando estaban en el Palacio Pizurno o en Plaza de Mayo. Claro. Yo me volví un rato antes, pero hasta las 8:30 iba a haber padres. Igual lo que estamos haciendo en el Cortázar es que todas las noches, por una cuestión de seguridad, porque... Bueno, el Cortázar además es una de las escuelas que fue donde la rectora denunció a sus alumnos. Uh-huh. Entonces, bueno, la policía se presentó un par de veces, sin ningún problema en realidad hasta ahora, pero bueno, se resolvió entre alumnos y familias que no estaba mal que nos quedáramos uno o dos adultos por noche. Claro. Uh-huh. A mí me toca mañana. Cuando vos decís los padres, sí. ¿Te referís a la totalidad? ¿Hay una cierta unanimidad de criterio en apoyar la toma por parte de las mamás y los papás? No, mira, hay varias cosas. Hay una parte de los alumnos y de las familias que no está de acuerdo con nada. Con la toma, desde ningún punto de vista, de hecho los chicos no se acercan a la escuela, no van. Los padres quieren que comiencen las clases más allá de cualquier cosa, quieren que estudien, que no pierdan materias. A mi modo de ver, esas familias ni siquiera se informaron de cómo es la reforma educativa que se pretende implementar. Y por otra parte, las familias que sí estamos cerca de la toma, hay un gran porcentaje de papás y mamás que no apoyan la toma como medida de fuerza, pero sí apoyan a los hijos y rechazan la reforma educativa. Uh-huh. Y la verdad a mí me parece importante, porque lo que ellos plantean es que a lo mejor no están de acuerdo con la toma porque dicen que debiera haber sido más adelante. Yo estoy más, digamos, en mi casa, o sea, estamos más de acuerdo con la toma por la premura. Uh-huh. Esto se empezaría a implementar a partir del 30 de septiembre, estaría aprobado. Entonces no había mucho tiempo. Uh-huh. Y por otro lado, hace años que los chicos, los centros de estudiantes, vienen pidiendo, por favor, que les solucionen el tema del gas en las escuelas, claro, que funcione el Wi-Fi. Si bien esta toma tiene que ver con la implementación de este proyecto y con que nunca se termina de implementar la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Claro. También hay un historial, ¿no? De reclamo. De abandono, ¿no? No he escuchado de abandono y claro, no se escucha. O sea, de hecho, en esta nueva reforma se pretende evaluar a los chicos a través de videojuegos. Uh-huh. Bueno, concretamente en la Julio Cortázar no funciona el Wi-Fi. Entonces esa evaluación es inviable. Bueno, hay un montón de cosas para decir de la reforma que son increíbles, ¿no? Claro. Pero bueno, el día de hoy fue así. Sí, digamos, para empezar, ¿no? Uno piensa que una reforma integral como la que está planteada, en la cual no se consultó a los docentes, no se consultó a la comunidad educativa, no se consultó a los alumnos organizados, ya a partir de eso aparece como un disparate, ¿no? Sí, sí, porque somos los interesados. Claro, son los involucrados en la historia. Claro. Y además porque, salvo algunas excepciones, en general las familias que elegimos la escuela pública no lo hacemos porque nos queda en la esquina de casa. No. Es una elección y es una decisión no. Política, ideológica, digamos. Creemos que el Estado, bueno, tiene que educar a sus ciudadanos. Es un derecho constitucional. Entonces uno se siente realmente violentado. ¿No? O sea, no es que ustedes tuvieron que caer en la escuela pública. No, no caímos, la elegimos. Claro. Sí, sí, sí. Hubiéramos caído en el Cardenal Newman. Por suerte no caímos ahí. Claro. Así que bueno, sí. Claro, claro. Bueno, estoy un poquito... Sí, sí. Sí. Un poquito enojada. Y sí. Es para estar enojada porque uno entiende lo que está pasando, nosotros estamos entendiendo lo que está pasando, digamos, más allá nosotros no tenemos, pero vivimos rodeados de papás o de chicos que están en la escuela y todos son, digamos, nosotros estamos cerca de quienes no están de acuerdo. Como vos decís, hay padres que no, también en algunos medios intentan decir que no todos son los que están en desacuerdo y que bueno la posibilidad, para ellos se cerró todo en la posibilidad de tener un trabajo cuando terminen el colegio secundario, cuando le tendrían que proporcionar una cantidad de cosas más, por ahí más tiempo de estudio, más tiempo de poder relacionarse y de tener más experiencias de otras cosas de la vida y no buscarle algo donde lo único que se busca es un trabajo sin costo, ¿no? Claro, y además, o sea, la gente cree, de hecho vos te encontrás con un montón de gente que te dice, no, pero a mí no me parece mal que los pibes tengan una experiencia laboral. Bueno, esto no sería ni siquiera una experiencia laboral. Claro. Porque sería el 50% de la cursada de quinto año estar en empresas, no sabemos cuáles son esas empresas, claro. Porque no hay ningún, o sea, no es un proyecto, es un PowerPoint, parece un trabajo práctico de un pibe de tercer año. Claro. O sea, lo que uno lee de verdad, y el contenido y hasta el lenguaje que utilizan es realmente una burla. Claro. Pero, por ejemplo, o sea, mi hijo de menos de 18 años, porque sería un menor, estaría deambulando por la ciudad, yendo a empresas, rodeado de adultos y adultas que no sabemos quiénes son. Y además, y lo peor de todo, bueno, no sé si es lo peor, pero una de las peores cosas también, es que sabemos que hay escuelas que van a estar destinadas a tener los peores trabajos. Así como ahora están eligiendo para pruebas piloto a las escuelas a las que, por ejemplo, van todos los pibes repetidores. Son como las escuelas de descarte de los jóvenes. Claro. Bueno, en vez de resolver eso y que esos jóvenes no sean de descarte, que estén realmente integrados, que puedan estudiar, que haya más deporte, más, no sé, digo, de generar, no un mejor futuro, un mejor presente, esas escuelas son utilizadas como piloto, donde no funcionan los centros de estudiantes. A mí me resulta muy triste. Sí. O sea, estarían cortados todos los vínculos porque, por ejemplo, de las cursadas tendrían solamente el 30% de las horas de cursada vinculadas entre docentes y alumnos. El 70% serían trabajos de colaboracionismo, experimentación, o sea, todas palabras sueltas. Sí. Emprendedurismo. Claro, quieren formar emprendedores. Exacto, exacto. No, o sea, cuenta propistas que, claro. Precarizados. Completamente. Bueno, de y hecho, lo disfrazan, ¿no? Hay una de las páginas, por ejemplo, cuando te dice, ¿qué pretendemos que aprendan? O sea, ya el título es, no sé, cualquier cosa. Y la primera línea es, el objetivo no está centrado en el aprendizaje de contenidos, sino en el enfoque por capacidades necesarias para desenvolverse en la sociedad del futuro. Bueno, y aparte habla de que quieren formar un sujeto, digamos, nuevo y adaptativo. Bueno, ya la palabra adaptación, o sea, claro. Sentís realmente que no hay un sustento pedagógico en absoluto. O sea, en ningún momento te dicen, por ejemplo, ni siquiera, no digo que te digan qué bibliografía van a usar, pero no hablan nunca de libros, hablan de guías de estudio. No, es por todos lados donde la mires es tremenda. Bueno, y para mí está buenísimo que los pibes estén defendiendo eso. Bueno. Claro, no nos olvidemos que esta reforma ha sido pensada básicamente por un gerente de recursos humanos, así bueno, se autodefinió. Claramente. Claro, el actual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Gerente de recursos, él se definió así. Así sí, que está sí, claro sí. Que no necesariamente va a tener ningún sustento pedagógico. No, ninguno, en absoluto. No lo necesita. Sí, bueno, sí. Roxana, muchísimas sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, hasta siempre. Bueno, pensábamos seguir con Camilo, pero todavía no llegó, está ya llegando de la marcha. Está bien, nos vamos un rato a Francia. ¿Qué le parece? Nos vamos a Francia. Muy bien, hacemos una pausa y nos vamos a Francia.